Hoy es viernes. Buenos días a todas y todos que se asomen esta ventana que se abre de par en par. Hoy viernes 4 de noviembre de 2016 llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia Kenny Castillo y en los controles el dúo de las mañanas, Luis Arroyo y Henry Jiménez. Oye, que Henry, de verdad, Luis ya le está poniendo a Henry pero ya vale, está bien pilas en esos controles. Aunque ahora que está manejando la consola, el Luiger. Y abriendo la ventana la mañana de hoy. Con muchos besos, abrazos, apapachos, amapuches, buenas vibras, bendiciones y todas las cosas buenas que puedan existir en esta tierra para ustedes, Enza García. Se les quiere muchísimo y estamos en esta mañana lluviosa de viernes con muchas cosas que comentarles. Bueno, celebrando ya por fin, después de ahí viene, ahora de Filben, ta, no, para marzo, no, para julio, no, para octubre. Por fin fue inaugurada la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2016, en el Teatro Teresa Carreño. Bueno, son 10 días de fiesta literaria, 10 días de encuentro. La Filben es más allá que una expoventa de libros. La Filben es un espacio para encontrarse. En lo personal, yo lo disfruto muchísimo porque me encuentro con gente maravillosa, con amigos, con amigas, con usuarios, y nos abrazamos y compartimos y disfrutamos de los recitales de poesía y disfrutamos de las conferencias. O sencillamente ay, qué rico, se me hizo la boca agua. Uno puede disfrutar de un rico helado en el Eje del Vivir Bien, que para mí son los mejores helados de Caracas. Hacen uno de Cocosete. ¿Qué McFlurry ni qué McFlurry? No, nada que ver. Esos helados que te hacen en el Eje, un cafecito, un dulcito, es que de verdad que, mira, es lo, aquí en Alba Ciudad es lo que es el evento del año, lo que esperamos, porque de verdad que lo gozamos muchísimo. Y bueno, y lo gozamos muchísimo. Ya que estamos hablando de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, vamos a hacer contacto con nuestra compañera Jamie Martínez, quien se encuentra desde los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, que es donde se está llevando esta fiesta del libro y la lectura. Adelante, Jamie. Muchísimas gracias, Enza. Muy buenos días. Pues así mismo es. Ya desde tempranas horas nos encontramos aquí en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, uno de los epicentros de la Filben 2016 en su capítulo Caracas, donde pues el día de hoy se va a estar llevando a cabo el segundo día de esta fiesta literaria del libro, ofreciéndole al público asistente una amplia programación que contempla talleres, recitales, programaciones de libros, entre otras. Pues ya aquí se respira un aire bastante de mucho entusiasmo, con mucha música, los estanques están preparados y abriendo para recibir pues a toda la población capitalina, ofreciéndole sus novedades, diferentes libros, para que las personas vengan, disfruten, compartan de un rato distinto, de un viernes distinto, porque ya que hoy es viernes, pues se pueden acercar para acá, para los espacios abiertos, nuevamente repetimos, del Teatro Teresa Carreño. También ahí están en los espacios abiertos de la Universidad Experimental de las Artes, la UNEARTES, en la Plaza de los Museos, en el Eje del Buen Vivir. Pues aquí toda la tarde, de 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, van a estar con una amplia programación donde van a contemplar conversatorios, talleres y bueno, diferentes actividades, tanto para adultos como para niños, así que no se lo pueden perder de esta fiesta, una de las fiestas del libro más importantes de Venezuela, que pues para este año empezó en Mérida y pues en este mes de noviembre va a estar aquí en Caracas, que se va a extender hasta el próximo 13 de noviembre. Entonces, bueno, nosotros desde acá vamos a estar muy pendientes de seguirles llevando toda la información oportuna de esta fiesta literaria. Muchas gracias por el pase y bueno, regresamos a los estudios. Gracias a ti, Jamie Martínez. Y bueno, se nos había olvidado decirles el tema con el que abrimos la ventana la mañana de hoy. Nelson Arrieta con Benavides. Hoy es viernes, así que bueno, quieren pasar un viernes diferente, vayan a la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2016, que fue inaugurada el día de ayer. Pero eso sí. Es la Feria Internacional del Libro de Venezuela, porque hace años en la Cuarta República era la Feria Internacional del Libro de Caracas. Me acuerdo que se llevaba a cabo en la zona rental y que solamente era Caracas. Y era un evento prácticamente de élites. Con la Revolución Bolivariana, el comandante Hugo Chávez democratizó la lectura, democratizó el libro y la lectura y convirtió esta Feria Internacional del Libro en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, ya que no solamente se presenta aquí en Caracas, sino que va por todo el país. Este año se hizo diferente. Usualmente la primera edición o la primera feria se llevaba a cabo en Caracas y después hacía una gira por Venezuela. Esta vez fue al revés, comenzó en el interior del país y bueno, y culmina esta Feria Internacional del Libro de Venezuela aquí en Caracas, ¿no? Bueno, la feria estará abierta hasta el 13 de noviembre con 134 expositores, 125 nacionales y 14 internacionales y más de 350 actividades en unos 7.000 metros cuadrados de exposición que incluyen los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE y el Eje del Buen Vivir. Cristian Valle, presidenta del Centro Nacional del Libro, este organizador del evento, recordó que la realización de la FILBEN recorrió una larga travesía desde marzo de 2015 hasta hoy, no solo en el tiempo, sino en tropiezos, reprogramaciones y cambios de agenda. Recordemos que no hace mucho este mismo país sufrió una sequía que nos mantuvo trabajando a media marcha con un potencial colapso eléctrico como una espada de Damocles pendiendo sobre nuestras cabezas. Y a pesar de eso, nada se detuvo, ya que la revolución no se detiene, exclamó Cristian Valles. 19 escritores de Argentina, Chile, Uruguay, Cuba, México, República Dominicana, Colombia, Brasil, Bélgica, Rusia e Irán forman parte de la delegación junto a autoras y autores de Francia, que es el país invitado, ¿no? Aquí están autoras y autores que con militancias políticas, con militancia en el libro, en la poesía, en las causas humanas. Señaló también está presente una delegación china que forma parte del Salón del Libro Electrónico a través de las empresas Huawei y ZTE. Agradeció la presencia de Francia. A través de la cultura, los pueblos se acercan, se conocen y a medida que se conocen, se empiezan a querer. También ratificaron que sostendrán el compromiso de Chávez por ser más cultos, más libres y más felices. El ministro Ñáñez explicó que son 12 años construyendo un espacio para el libro, para los escritores y para el pensamiento, a la par que se construye una nueva referencia cultural, política, ética y estética de la venezolanidad, que es por lo que luchamos. Solo a través de la creación humana podemos construir la verdadera humanidad, señaló el ministro Ñáñez, quien agradeció a los trabajadores del Centro Nacional del Libro, de la Plataforma del Libro y del Ministerio para la Cultura, porque vaya que se ha trabajado, se ha creído y se ha empeñado la fe en este nuevo capítulo de la Feria del Libro. El homenajeado es Francisco de Miranda, este es el bicentenario, ¿no? Este año es el bicentenario de su muerte. Es un hombre al que podemos celebrar desde el punto de vista de las hazañas que logró tejer y que le dieron un sitial protagónico en las tres revoluciones más importantes del mundo, las que parieron una modernidad. Su pensamiento no es pretérito, es decir, no es pasado, sino que está por terminarse de construir. El legado de Miranda se pierde de vista y tiene la capacidad de unir culturas tan diferentes, pero tan unidas en la búsqueda de construir una mejor humanidad. Y recordemos, Francisco de Miranda, además de políglota, fue un gran lector. A donde iba, llevaba su cargamento de libros. Llegó a tener una de las bibliotecas más importantes del mundo y eso es un legado que Francisco de Miranda le dejó al pueblo venezolano. La colección de libros, los archivos de Miranda son de un valor histórico y literario invaluable. Miranda, recordó el ministro, no solo vino cargado de un gran contingente de armas, sino con un pabellón tricolor, una gran idea de nación y con muchísimos libros que legó para abonar el camino de construir un mundo verdaderamente justo y libre. Era una obra que no iba a pertenecer solo a su época, iba a trascenderlo a él, a su generación y a la historia local de nuestro país. Indicó que en una convulsión permanente la vida pareciera reducirse a nivel planetario en cómo asir, acumular y poseer, devorando el planeta con el que vivimos. En esta situación la economía se ha quedado sin un sustento filosófico, se ha vaciado de sentido y el mundo requiere desplegar nuevos sentidos para habitar el planeta, para habitarnos a nosotros mismos y para construir mejores relaciones sociales. De allí que la cultura, el arte y la palabra se han convertido en la última esperanza de la humanidad para evitar su colapso, ya sea por las guerras o por mengua, por la falta de sentido, de afecto y de razón para tener el lugar que le corresponde. Fíjense ustedes, a propósito de estas palabras del ministro Freddy Ñáñez, ¡Ay, qué rico! ¡Me trajeron un cafecito! ¡Gracias, Henry! Bueno, fíjense, a través de las palabras del ministro Freddy Ñáñez, me acuerdo de una conversación que tuve con mi comadre anoche, ¿no? Que nada, yo vivía en mi edificio, entonces se bajó, nos tomamos un cafecito, y entonces me dijo, oye, chica, ¿tú puedes creer que ahora existen los ecosexuales? Y yo, ¿cómo es eso de los ecosexuales? Bueno, sí, vale, lo vi. Mira, yo colgué en Facebook los videos y las fotos. Yo pensé que era una echadera de broma. Pero bueno, tú sabes que están los heterosexuales, los homosexuales, los transexuales. Bueno, están los... ¿Cómo es que le dicen? Los metrosexuales. Bueno, están los ecosexuales. Esa broma debe venir de los Estados Unidos o de Europa. Que es gente que se excita teniendo sexo con la tierra, con la naturaleza. Entonces son unos videos de un tipo que se coloca un dedil y le mete el dedo a una flor y empieza a jurungar la flor que en el dedo. Unas mujeres que se ponen unas barbas de grama y se empiezan a dar besos para sentir la grama en la cara. Otro metiéndole el puño a una maceta llena de grama y de matas. Entonces, Dios mío, ¿qué es esto? Esto es falta de lectura. Este tipo de cosas, estas cosas tan locas, entonces no, que hay que sentir el maná, el poder de la madre tierra, hacer el amor con la madre tierra, ¿qué es eso? Ave María Purísima. Entonces, a esto es a lo que llega una sociedad que no lee. A esto es a lo que llega una sociedad inculta. Entonces yo le comenté a ella otra cosa que vi ayer en Facebook, que se me cayó la mandíbula al piso. Que en el comer fundillos es la última moda en los restaurantes de Japón. ¿Y qué es lo que yo veo? Una foto de una pared con un montón de nalgas plásticas y unos tipos arrodillados, pegados a las nalgas, supuestamente comiendo de allí. Y, ay, no es la cosa más grotesca que he visto en mi vida, peor todavía que lo de los ecosexuales. Entonces, ¿qué le pasa a la sociedad japonesa? Dejó de leer. La sociedad del kabuki. La sociedad del karate, la sociedad del zen, de la meditación. ¿Qué pasó? Con razón presentaron el adefesio que presentaron en la clausura de las Olimpiadas de Río. Y eso, sencillamente, es falta de lectura, es falta de conocer la historia, es falta de conocer la historia. Es el desligarnos de la poesía, es el desligarnos, porque el hacerle el amor a la madre tierra no es agarrar y ponerte un dedil y jurungar una flor. Una flor tipo orquídea. Eso no es. El amar a la madre tierra no es excitarse sexualmente agarrando un porrón. ¿Saben qué es hacer? Dejemos que la madre tierra nos haga el amor. Cuando salgamos en las mañanas y sintamos el calorcito del sol y nos sintamos amados por ese universo amoroso que nos ha dado, que ha cometido el milagro o que ha realizado el milagro de colocarnos en esta tierra. Hacer el amor con la tierra es salir en esta mañana. Oye, mira qué costó salir. Porque cómo cuesta levantarse en una mañana lluviosa y fría. Pero bueno, salir y sentir la garuita que te está cayendo en la ropa, que te está cayendo en el pelo. Y no pensar, ¡ay, la plancha! ¡Ay, yo que me sequé el pelo! No, qué rico sentir la garuita en el cuerpo, ¿vale? Y es esa la poesía. Es esa la poesía de la cotidianidad, la poesía de la cotidianidad. Esos niños chiquiticos que se levantan tempranito en la mañana y salen corriendo y se sumergen en tu cama y te despiertan casi infartado del susto. Y los ves con esa sonrisa o que te agarran los párpados y te los levantan y te dicen, ¡estás despierto! ¡Estás despierto! Niño que no haya hecho eso no es de este planeta. Eso es poesía. Y eso lo tenemos en el día a día como también. Vamos a apagar un poquito el televisor. Vamos a apagar el televisor por un rato. Vamos a poner una música sabrosita como la que ponemos aquí en la ventana. Y vamos a agarrar un libro del género que usted quiera. ¿Le gusta la poesía? Lee poesía. ¿Le gusta una novela? Sumérjase en otro mundo, en otra vida, en otra realidad que nos presenta cada libro, cada novela que leemos. ¿Queremos leer historia? Leamos historia. ¿Queremos leer algún ensayo de crítica literaria? Hagámoslo. Pero vamos a apagar el televisor, que la mayoría de las veces lo que nos transmite es violencia, frivolidad y vacío. y esa violencia, esa frivolidad y ese vacío que vemos en la televisión, que escuchamos en muchos programas de radio, como la de 99.0 gaitas, nosotros somos los chicos cool. No, señores, y vamos a entrar en contacto con nuestros sentimientos, vamos a dejar... Porque ese vacío que uno ve tanto en Facebook y en Twitter, que es esa gran comunidad de sociópatas, porque es impresionante las barbaridades que uno lee allí, de lado y lado. Y vamos a acercarnos a la lectura, porque si no, vamos a terminar todos haciéndole el amor un porrón, Dios nos libre, o metidos en un restaurante como el de Japón, metiendo la cara entre un par de nalgas, por favor, no. Así que, celebremos la fiesta del libro, celebremos la fiesta del libro y la lectura. Vamos a encontrarnos en la Filben. Espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño desde el día de hoy. Arrancó anoche, pero continúa hasta el 13 de noviembre. 10:27 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con la Orquesta Pirisalsa por Venezuela. Por la

vuelve el loro, pero con zulianos. Ayer le gritó a Margo que yo vendo margarina y que también tengo harina, azúcar, también arroz. También le dijo a Jesús que iba junto con Teresa. ¡Pasen, pasen, que aquí hay de todo! Que yo vendo mayonesa, desodorante y champú. El loro que yo compré el año pasado se ha vuelto loco. Me tiene desesperado. Chica. El lunes rezó de nuevo, gritaba con mucho afán, que yo tengo la avanza y a mí el cartón de huevos. También le gritó a Vicente que iba pasando con yaque. También hay pan salado y pan dulce, aproveché. Que tengo salsa de tomate y bachaque y agua el aceite. El oro que yo compré, pero el año chico pasado se ha vuelto loco. Me metió en un zaperoco. Ay, Dios mío, que gaimero dice que soy bachaquero y al pueblo. Sabroso, con Julián. El año pasado se ha vuelto loco. Me metió en un zaperoco. Ay, Dios mío, que gaimero dice que soy pachaquero y el pueblo lo tiene loco. Ese bendito loro se la pasa gritando por la cerca. Ay, Dios mío. Le dijo al compadre Ulises ayer por el callejón que tengo jabón de olor y también caucho rindice. Y ese loro yo les juro que lo iba a desplumar. Cuando comenzó a gritar, ¡ay, gasolina 91, 91! ¡Ay, Dios mío! El que yo compré el año pasado se ha vuelto loco. ¡Qué pena, mi Dios! Zaperoco. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué gaimero dice que soy! ¡Pachaquero y al pueblo lo tiene loco! ¡Sabor, sabor! El que yo compré el año pasado se ha vuelto loco. ¡Loco, loco! Me metió en un zaperoco. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué gaimero dice que soy! ¡Pachaquero y al pueblo lo tiene loco! Dice que soy pachaquero. Y te voy a pelar. Y el pueblo lo tiene loco. Vení pa' acá, vení pa' acá. ¿Y es que me agarráis? Y el pueblo lo tiene loco. Chico, se me escapó otra vez. Escuchábamos a Zulianos, el loro se volvió loco. Son las 10:39 minutos y bueno, este lorito, ¿no? De tanto escuchaba bachaquero y tengo a jabón y tengo esto y tengo lo otro, se le volvió loco el loro al hombre y lo anda metiendo en problemas porque es un hombre decente que no es bachaquero. Debe ser que bueno, que la señora de la casa se lo lleva a secola. Se llevaba a hacer colas al loco, al loro. ¡El loro se volvió loco! Zulianos, Gaitica, que ya arrancó el espíritu de la Navidad. Y bueno, y ya que estamos hablando de loros que hablan de caletres sin pensar y que se vuelven locos, pues bueno, sigue, ¿no? Está pasando, ¿no? Están pasando estos días de la tregua, la pausa, el ultimátum que el loro loco de Freddy Guevara le ha dado al gobierno bolivariano y al pueblo de Venezuela, ¿no? Que quieren llevar, definitivamente quieren llevar a nuestro país a una guerra civil. Eso pues no lo vamos a permitir. Y no lo hemos permitido porque el pueblo bolivariano, si bien es un pueblo luchador y es un pueblo resteado, es un pueblo de paz. Es un pueblo de paz. De verdad que una guerra civil es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Ayer veía el programa de Jorge Rodríguez, La Política en el Diván, que estuvo excelente, como siempre. Y él hizo referencia a la guerra civil española y se quedó corto. La guerra civil española tiene heridas hasta hoy en día. La guerra civil española, eso, hermanos contra hermanos, y estaba ese lenguaje del odio, que era el deshumanizar al otro. Dijo el cardenal Segura, uno de los cardenales de Franco, decía, los rojos no, hay que amar al prójimo, pero no a los rojos, porque el rojo no es mi prójimo. Los rojos son alimañas que hay que exterminar. Y hablaba, ¿no?, Jorge Rodríguez, de los fusilados, la dictadura franquista. Pero es que no solamente no hablemos nada más de los fusilados de la dictadura franquista, es que cuando empezó la guerra civil española se cometieron excesos de lado y lado. de lado y lado. Qué bueno, porque se volvieron locos, o sea, estaban, la República no tenía ejército, los militares y la iglesia dan un golpe de Estado y el pueblo, harto de guerra económica, harto de sabotaje, harto de la derecha, se lanzó a la calle sin ningún tipo de control y se cometieron abusos. Pero vino Azaña, que era el presidente republicano, y terminó poniendo orden y ya pararon. En cambio, los fascistas siguieron y siguieron y siguieron. Fosas comunes, fusilamientos masivos. Entonces, pero hay que dejarlo claro, que cuando una sociedad se deja llevar por el odio, no es que uno sea el bueno y el otro el malo. Los dos hermanos, que cometen una barbaridades. Hay un cuadro de Francisco de Goya, un pintor español de finales del siglo XIX, que se llama Hombres peleando con garrote. Entonces son dos hombres que están enterrados hasta las rodillas y se andan dando palo y palo y palo y palo, y la idea es que uno de los dos termine muerto. Y eso es una alegoría de lo que es una guerra civil. Mi padre me contaba, ¿no? Porque mis padres fueron niños de guerra, fueron los niños que vivieron la guerra civil y fueron adolescentes que se formaron en la posguerra. Y mi papá siempre contaba que donde él estaba pasando el verano, porque la guerra civil estalló un 18 de julio, estaban veraneando en un pueblito costero que estaba del lado de los republicanos, y cuando dan el golpe de Estado, pues convocan el pueblo, los milicianos, convocan a todo el mundo a la plaza del pueblo, y como en el golpe de Estado estaba la iglesia, una multitud llegó al cura de ese pueblo, porque los convocaron a todos y todos fueron, y mi papá lo vio, y mi papá tenía 9 años, la multitud llegó al cura del pueblo y delante de todo el mundo le cortaron las orejas al cura, las asaron en una parrilla y se las hicieron comer, y eso lo hicieron los republicanos. O más que los republicanos, ese pueblo enardecido, ese pueblo revolucionario. A mi mamá le tocó estar en el bando de los nacionales, de los golpistas, de la iglesia, de Franco. ¿Y saben qué hicieron? Agarraron al panadero, que estaba catalogado como rojo, y lo metieron vivo en el horno de la panadería y lo quemaron. Eso es una guerra civil. Eso es lo que nosotros queremos para esta patria bonita. Los chavistas no lo queremos. Entonces, a reflexionar. Y Jorge Rodríguez habló sobre algo que yo hablé el día de ayer, lo que es la responsabilidad de los medios. Por favor, con gente tan enloquecida que están diciendo que van a matar a todos los chavistas, que nos están quitando el carácter de seres humanos y que nos van a hacer papilla y que nos van a hacer puré y que van a agarrar y van a sodomizar con un burro a Cilia Flores y van a agarrar a Nicolás Maduro y van a agarrar a Diosdado y van a agarrarnos a todos los chavistas y nos van a exterminar. Habiendo una sociedad con ese lenguaje, ¿cómo es posible que haya periodistas y locutores que en emisoras de la oposición estén echándole leña al fuego, tirándole al diálogo y prácticamente, y de una forma subliminal, mandando a esas masas enfermas a Miraflores para que nos matemos? De verdad. Algún día se hará justicia. Y cuando hablamos de justicia, no estamos hablando ni de paredones, no estamos hablando de paredones. No. Hay algo que se llama karma. Y cuando tú lo que transmites es odio, ese odio se te retorna. Son las 10:45. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y ya tenemos la primera llamada el día de hoy. Buenos días. Muy buenos días, señor García. ¿Cómo está, Fernando? Aquí arropado, porque está haciendo frío por aquí. Sí, vale. No, esta mañana, de verdad, que hacía un frito. Que yo decía, ¡ay, qué rico! Pero no provoca salir. Lo que provoca es estar así, envuelto en una cobijita, tomando cafecito y escuchando sí. Musiquita. Pero bueno. Empecemos porque yo iba a hablar algo sobre lo que tú acabas de hablar, pues de manifestar, de esta cuestión de lo que los medios aquí en Venezuela, los ciertos tipos de políticos que no llegan a políticos, que no saben ni siquiera lo que están hablando, que ni siquiera ¿Han visto un cementerio de esos caídos por la guerra, donde tú ves y te cuentan gente que ni siquiera lo vivieron, sino simplemente familiares, mil historias como la que tú acabas de contar, una y mil historias similares o peores, ¿verdad? Que uno se queda atónito, pues. Yo recuerdo que mi papá, que tuvo en varios problemas en ese sentido, pues, porque mi papá estuvo en la Primera Guerra Mundial. Imagínate. Una guerra que tuvieron los italianos contra Austria también. De el imperio austrohúngaro, sí, sí. Exactamente. Y tuvo en la Segunda Guerra Mundial. Mi papá las dos veces, por problemas de que lo hirieron, se salvó, pues, y salió corriendo de nuevo para Venezuela. Pero bueno, él nos contaba, mira, hijo, usted no sabe lo que es una guerra. Le voy a poner un ejemplo simple, ya no, así, yo soy cocinero, mi papá era cocinero. Los granos de arroz que tenía un plato de sopa, usted los contaba. Escúcheme bien, los contaba. Así que no busquen contar los granitos de arroz, porque no vamos a saber cuántos son. ¿Usted ha visto un gato? En la guerra no había gato, no había perro, no había rata, no había nada. Porque esa era la comida de mucha gente, para que usted lo sepa. No, ni siquiera hable de guerra, porque esa palabra debe ser hasta no proscrita, ¿ok? No debe ser prohibida, pero debe de decirse de una manera muy delicada, porque es terrible. Y que este señor que tenemos aquí, que se la pasa hablando de guerra, que van a ir, que van a hacer, que van a exterminar, que van a freír no sé qué, bueno, todo lo que se les ocurre, no sé qué estará pensando él, porque el primero o los primeros que se esconde y se van del país son ellos, y nos ponen a uno como carne de cañón. Esa es la que no puede ser, esa es la que nosotros tenemos que pensar, que nos ponen a nosotros para que entre hermanos, entre venezolanos o entre habitantes de este país nos vayamos a matar entre unos y otros, simplemente por, bueno, por querer llegar a la silla, porque Maduro es feo, porque Maduro no me gusta, porque Maduro es esto, porque Maduro es el otro. Y los medios y los periodistas, que en verdad deben hacer algo, ¿verdad?, para que nosotros creamos lo que tenemos que creer, que es una verdad, que está clara, que es grande y que es una. No debemos irnos a la máxima, pues, no debemos buscar los extremos, porque eso sería terrible para este país, simplemente por la apetencia de la nación del norte, por querer nuestros minerales y nuestras riquezas. Qué tristeza, Dios mío, pero qué tristeza, uno que tiene nietos, que mis hijos todavía están jóvenes y que todavía se piense que por un plato de ellos que nos están brindando, que no va a ser un plato, sino va a ser desidia, va a ser hambre, va a ser problema. No, mi amor, por favor, pensemos cómo es. Quiero enviarle un mensajito a la señora Alvarina. Ajá, Alvarina Leiva, ¿no? Sí, Alvarina. Ajá, que diga la dirección exacta, más o menos referencial, dónde queda el negocio de donde ella compró comida en San Agustín. Sí, esos son los del gobierno del distrito, los del gobierno del distrito capital. De cualquier cosa, ya que te los dé, yo también te los busco. También hay otro que de repente te puede venir mejor, que queda en la Florida, en la avenida Los Mangos de la Florida, cerca de la bomba Texaco. Sí, pero resulta que el lunes yo voy al CEFAR, ¿ves? Y cuando regrese pienso pasar por Alba Ciudad. Uh-huh. Ay, que ustedes van a estar allí en la Feria del Libro. Ah, no, claro, sí, en la Feria del Libro, sí, sí, okay, sí. La voy a tratar de pasar por allí. Ay, buenísimo. Y como de allí a San Agustín es un paso, lo que hay que pasar en el Hotel Alba Ciudad. ¿Cómo que Alba Ciudad? ¿El hotel cómo se llama? Pero él va a ser en el Teresa Carreño. Sí, correcto, pero de ahí a San Agustín lo que hay que pasar al edificio del hotel. Exactamente, sí. Y llegar a San Agustín, pues. Y entonces, bueno, caminandito uno llega. Y entonces quisiera saber la dirección para ver si puedo pasar por allí. Okay. El día lunes. Porque si voy al CEFAR, voy a la emisora, puedo pasar por allá, pues, porque chévere. Todo me queda cerca. Y entonces, amigo, feliz fin de semana. Nos encontramos el próximo lunes. Un beso Espero grande. Espero hacerlo, pues. Gracias, hasta el próximo lunes. Ok, hasta el próximo lunes. Fernando, ¿tenemos otra llamada? Ok, no, porque bueno, Fernando, cualquier cosa voy a buscar por aquí por internet la dirección de San Agustín. Ah, o déjame ver, porque yo creo, o la pausa la busco, yo creo que está en mi teléfono que yo di ahí, creo que yo le di la dirección al Barina, mandé la dirección al Barina por allí. Pero bueno, son las 10:52 minutos y bueno, sobre lo que estábamos hablando, interesantes las declaraciones de Earle Herrera, ¿verdad? Que señala que la oposición ha convertido el diálogo en un carmonazo sobre los intermediarios de la mesa de conversación. Aseveró que desde su punto de vista no les da ni pizca de confianza a los voceros de Estados Unidos y explicó que si estos factores norteamericanos forman parte del conflicto, tienen la necesidad de estar presentes en el diálogo, ¿no? Bueno, el diputado por el Gran Polo Patriótico a la Asamblea Nacional y profesor universitario Earle Herrera declaró este viernes que desde los sectores de la oposición venezolana se está convirtiendo el diálogo en una especie de carmonazo donde condiciona los resultados que de la mesa de conversación salgan en beneficio de sus intereses políticos. Por razones estratégicas, ninguna de las partes va a mostrar todas sus cartas de primero, pero yo siento que la oposición ha convertido el diálogo en una especie de carmonazo donde solicitan destitución del CNE, exigen elecciones generales y otras cosas que no contribuyen a la paz, dijo a través del programa Primera Página que transmite Globovisión. Sobre los intermediarios de la mesa de conversación, aseguró que desde su punto de vista no le da ni una pizca de confianza a los voceros de Estados Unidos. Bueno, que le dijeron, estuvimos en la embajada y Chano nos dijo. Es que vergüenza, de verdad. Y explicó que si estos factores norteamericanos forman parte del conflicto, tienen la necesidad de estar presentes en el diálogo. Sobre las condiciones expuestas por el presidente Nicolás Maduro de dar o recibir, el profesor universitario tuvo una expresión, seamos realistas, pidamos lo imposible. Esto con relación a los acuerdos que puedan forjarse dentro del diálogo. Son las 10:53 minutos y bueno, nos escribe Vladimir Juica por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice... A propósito de lo que estábamos hablando, para los que sueñan con una invasión a Venezuela, Operación Exterminio, es un testimonio, es un libro, ¿no? El libro Operación Exterminio es un testimonio en carne viva escrita por tres de sus protagonistas durante la sangrienta dictadura pinochetista en Chile. La imagen corresponde a las redadas en el sector El Salto de la populosa comuna de Recoleta, norte de Santiago. Entonces, bueno, está este libro de Carmen... Oye, es que no se ve bien en la foto. Vladimir, está el libro de Carmen Herrera, Apolonia Ramírez y Manuel Salazar, Operación Exterminio, la represión contra los comunistas chilenos entre 1973 y 1976. Bueno, a ver si la tienen en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Queremos mandarle un abrazo a la señora Mildred Serrano, quien nos envía saludos y está escuchando desde Radio Nacional de Venezuela. Dice que bueno, que pronto se comunicará con nosotros y que bueno, que pronto se comunicará con nosotros, pero es que tiene miedo escénico. No, vale, no tengas miedo, aquí todos somos amigos, no hay que tener ningún tipo de pena. Bueno, un abrazo grande para ti, Mildred. 10:55 minutos, vamos a la pausa con una gaita muy bonita, canta Guaro y Francisco Pacheco, Gaita Soñadora. Francisco Pacheco. ¡Hey! El faro de Maracaibo me da una luz que me guía, sentimiento de hidalguía para mi pueblo soberano. La gaita para el zuliano es amor con devoción que nace en el corazón de toditos mis paisanos. Es que la gaita zuliana

La ventana. Atrévete a mirar más allá. 7 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Olga Tañón. Todo lo que sube, baja. Y bueno, se suben los humos, se suben los ánimos, se gana una asamblea nacional, pero todo lo que sube, baja. Así de sencillo. Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Y nos escribe Juan Guirola: el Tribunal Supremo de Justicia y el referéndum legal incluir delito de traición a la patria y desacato que incurre la Asamblea Nacional para su pronta disolución. Ricardo Hausmann debe ser enjuiciado por campaña terrorista económica contra Venezuela. Basta de impunidad. La violencia de la ultraderecha simplemente no quería revocatorio. No pierde la costumbre. Mood vuelve a engañar al pueblo. Lo mostró Jorge Rodríguez anoche. Fraude. Cadena NBC tenía todo listo para dar ganadora a Hillary Clinton. José Cetropa escribe en sintonía con arroba la ventana abierta por Alba Ciudad 96.3 FM. Juan Guirola llegó a Manzanares, integrada a Baruta, la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, techos, puertas, ventanas, lavamanos y morteros. Y por último, gracias a las autoridades y motorizados del pueblo, se abortó la explosión con un camión de gas por los guarimberos de la Universidad Católica del Táchira. Ah, bueno, fíjense. Bueno, para Fernando La Presta escribió Alvarina Leiva, ¿no? Y nos dice que el galpón de allá de San Agustín trabaja de martes a domingo. Es decir, que el lunes no podría ser, porque no trabaja los días lunes, ¿no? Estoy aquí igual buscando la nota. De la gran misión, estoy aquí buscando la nota con la dirección. De todos modos, dice Alvarina que te puedo dar, Fernando, su número de teléfono. Entonces, si quieres, para que te dé tiempo de buscar un lápiz, para la próxima media hora, abriendo la próxima media hora, te voy a dejar el número de Alvarina para que la llames y ella te explique mejor cómo puedes llegar, ¿no? Bueno, vamos a seguir revisando informaciones. Y bueno, el presidente Nicolás Maduro le pidió a la Mesa de la Unidad Democrática no mentir sobre el diálogo y señaló que no se puede dar un ultimátum a los diálogos de paz y amenazar con iniciar una guerra. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, criticó este jueves que voceros de la oposición amenacen con levantarse de la mesa de diálogo recién iniciada con el gobierno nacional si en 10 días no se acatan sus requerimientos. Instó a los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática a tener paciencia y aceptar este proceso como el inicio de una solución a los problemas actuales en Venezuela. Fíjense ustedes el proceso de diálogo en Colombia, los resultados no se vieron en una semana, en dos semanas, en 10 días, fueron años, pero valió la pena, ¿no? Entonces, bueno, no se puede pretender dar un ultimátum a los diálogos, a la paz. No se puede decidir que si en 10 días no aceptamos lo que dicen, se van a la guerra. Eso no puede aceptarlo nadie. Eso no fue lo que hablamos. Nadie busca excusa para levantarse de la mesa. ¿Cuál es la alternativa al diálogo? La violencia, el golpe y la guerra, se pregunta el presidente Maduro. Tengan paciencia. Otra de las cosas que dijo el presidente es que no a la oposición, que no le creen falsas expectativas sobre este proceso político, lo cual solo acrecentará el malestar entre sus seguidores al no responder a sus peticiones. Yo alerto a los seguidores de la oposición, es mentira que en 10 días se acaba la mesa de diálogo si no se aprueba todo lo que diga un vocero de la oposición. Saben que no es así, se están creando falsas expectativas y hay que tener responsabilidad, no deben mentir. ¿A quién se refiere el presidente Nicolás Maduro? Pues se refiere a voceros como Freddy Guevara, que fue el que dio el ultimátum, o David Smolansky, que también es de Voluntad Popular. Y bueno, David Smolansky ratificó que Voluntad Popular no cree en el diálogo. El dirigente nacional del partido Voluntad Popular aseveró que desde la organización política continuarán con la presión en la calle. Es decir, que ellos apuestan por la guerra, definitivamente. Son las 11 y 11 minutos, tenemos llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Ingrid? Ah, mira cómo me conoce la voz, caramba. Ajá, claro que te la conozco. ¿Cómo anda todo, bonita? Bien, mi amor. Mira, esta es una pregunta que te hace. ¿Y qué es eso de que esta gente? Yo todavía no entiendo. Porque esta gente, Antonio está hablando con mi hermano ahí en Alta Unidad. ¿Cómo esta gente? ¿Qué es ultimátum? ¿Qué es eso? ¿Qué hay que hacer elección? ¿Pero qué, de dónde sacan eso? Yo lo escucho y no entiendo. No entiendo que eso que tiene que dar ultimátum. Que hay que hacer elección, que hay que cambiar, que otro, o sea, un carmonazo, pues. Pero como disfrazado, como ellos no tienen que estar dando orden de nada, dándole orden de nada, y que esperen que termine el presidente Nicolás su periodo y se lanza. Pero ¿por qué hay que hacerle caso? Dígame, es un tique que han agarrado y tique, las elecciones, y siguen, dígame, Caprini, un hombre que no tiene caretabla, que no tiene moral, porque es un hombre que no ha hecho nada, y dando órdenes, y criticando, no tiene moral de ningún tipo. Eso es lo que yo digo, yo todavía no entiendo. Esta gente son locas, todos desquiciados, son nazistas. No podemos permitir eso. Mira, te voy a hacer una observación. Yo tengo un sobrinito que estudia en el Colegio Santo Luis en el Prado de María. Tú sabes lo que hacen allí los maestros. Uh-huh. Lo estoy diciendo con propiedad. No aceptan que los niños utilicen los libros que da el gobierno. Tú sabes la cantidad, porque tú sí lo sabes, la sí. cantidad de dinero que el gobierno ha dado para eso. Sí, señor. Y entonces, no, solo lo que los maestros les indican. Por ejemplo, mi sobrina tuvo que comprar al niño lo que dijo la maestra. Y así también algunos de la Gran Colombia. Fíjate, la Gran Colombia del Estado, porque este privado, entre comillas, porque está suicidado, el Santa Luisa está suicidado por el gobierno. Pero la Gran Colombia es del Estado. ¿Es del Estado con la Escuela Básica Nacional? Ajá. Bueno, aquí también aplican esa. ¿Qué es eso? Esa? Aquí todo el mundo... Mira, yo siempre te lo he dicho, el gremio médico y el gremio de docente es la de Cocopeñano, pero en su mayoría por excelencia. Fíjate lo que hicieron esos 4 o 5 médicos, una cosa así, yo lo vi en Radio del Sur, porque le di un muchacho que escribe para el Kikiriki, que uh-huh. entrevistó a unos médicos que están, no sé si eran 4 o 5, no recuerdo muy bien lo que él estaba diciendo a las muchachas. Ajá, y que ellos estaban ahí protestando porque en los hospitales no había medicamentos. Pero no le quisieron decir al muchacho cuáles eran los... Ellos le preguntó cuáles eran los hospitales y no le quisieron decir al muchacho. Esos 4 o 5 samuro no, porque estaban de blanco. Eran médicos. Fíjate cómo esa gente ha tratado de distorsionar todo, buscando la forma de que el gobierno caiga. Esa es la idea. Hacer la vida imposible, porque no dan ninguna idea buena, nada. Como decían ayer, yo creo que bruto, son brutos, y como dice el presidente, fueron a los que más estudiaron, yo creo que ellos pasaron por esa universidad. Son brutos y bocones, de paso. Sí, pero en la universidad no pasaron, pase bruto no hay que estudiar, como dice mi hijo que está en Argentina, nada más pase bruto no hay que estudiar. Uh-huh. Y eso es verdad. Yo quiero hacer un llamado a los del Ministerio de Educación. Tienen que caerle. Mira, el año pasado sacaron un camión de libros mozo. Eso lo están aplicando desde el año pasado. Entonces, ¿cómo el gobierno le va a estar dando a esta gente el libro para que los pierdan? Y las mamás tienen que comprar libros de Santillana, el que ellos les da la gana. Que lo pueden utilizar pero en su casa, pero que no lo lleven allá. Fíjate hasta dónde hemos llegado, la vagabundería tan grande. No, esto es duro, yo. Esto es duro, la cosa no es fácil, por todos lados es un bombardeo total. Y el gremio de los docentes es candela. Qué tontería, eso no, lo que hace es embadurnar a los muchachos. Y los libros son buenos, pues yo los revisé, yo los vi. Uh-huh. Sí, son buenos. Sí, pero entonces, ¿cómo va a estar el gobierno invirtiendo? Entonces tienen que caer, hay una supervisión, pero fuerte. Claro, claro, claro, claro que sí. Es cuestión de control. Tienen que controlar, visitarlo, caerle así de momento. Y lo mismo con las comidas, parece que no le dan lo que deben darle allá en la Gran Colombia, la comida que le deben dar a los muchachos, bien, porque si el gobierno sí lo lleva a diario. Pero una comida muy mal hecha, muy mal, no sé, muy mal sanzonada, todos esos muchachitos que no comen porque es la necesidad. Pero también eso entra. Fíjate cómo se lleva al grado de criminalidad. Y eso que contaste tú de España, yo que tu papá, que tú me contaste, yo me quedé horrorizada. No, y eso no es nada al lado de otras cosas que me ha contado y que he leído que han pasado allá. Se cayó solo. Con razón, ven acá, con razón, los españoles, muchos españoles italianos no quisieron regresar nunca a su país. Tienen razón, mucha razón. Bueno, Enzo, un besote y muchas gracias. Un beso inmenso, querida Ingrid. Bueno, mira, estoy aquí buscando, Fernando, te estoy buscando. Aquí hay una nota de Noticia al Día, conozca los puntos de venta de alimentos provenientes de Brasil y Colombia en Caracas, y es verdad, lo que dice Alvarina es cierto, ellos trabajan de estos sitios que trabajan de martes a domingo. Está el local de San Martín, pero es que no te dicen, vale. A ver, está el del Centro Endógeno Libertador Simón Bolívar en la Florida, que eso es en la avenida Los Mangos de la Florida. Estoy buscando a ver el de San Agustín, porque hay uno en el cementerio, el que queda... Ajá, hay uno en el cementerio, pero es que no te dice las direcciones, ¿vale? Qué fastidio. Bueno, nada, te lo voy a seguir buscando. Te lo voy a seguir buscando. De todos modos, Fernando, procura tener un lápiz y un papel para que anotes el teléfono de Alvarina y Alvarina te dice cómo llegar al de San Agustín. Bueno, seguimos aquí revisando informaciones y bueno, al día de ayer en la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, destacó que el futuro de Venezuela y de las venideras generaciones está en la lectura y en la construcción de un mundo nuevo. Aquí en el mundo de la literatura, de la escritura, de la lectura, convivimos todos. Podemos estar revolucionarios, bolivarianos o simplemente venezolanos que puedan o no compartir un proyecto político. En esos pasillos, en esos libros nos encontramos en la construcción del debate democrático. Si nos atascamos en la diatriba del hoy, nos podemos perder la posibilidad de construir entre todos un futuro. Villegas instó a todos los venezolanos a sumergirse en el maravilloso mundo de la lectura. Recordó las exclusiones a las que fue sometido el pueblo venezolano en el pasado y que gracias a la revolución bolivariana se ha abierto al conocimiento y actualmente posee la capacidad de contar su propia historia. Este es un pueblo no solamente lector, sino que también se hizo escritor. Debemos celebrar la misión Robinson. ¿Cuántos excluidos de ayer hoy son potenciales lectores de los libros que hoy comienzan a exhibirse y presentarse aquí en la Feria del Libro? Se preguntó. Hombres y mujeres condenados a la oscuridad, al analfabetismo y que hoy están en brazos de la lectura. El titular de la cartera de Comunicación e Información señaló que en Venezuela se vive un ambiente pleno de libertad para crear, proponer y leer. ¡Que viva la lectura! ¡Que viva la libertad! ¡Que viva la igualdad! ¡Que viva la fraternidad! ¡Que viva la Feria del Libro! A leer, a escribir, a protagonizar. Este pueblo tiene futuro. Venezuela dice existo. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la Feria Internacional del Libro! En el acto de inauguración de la FILBE en 2016, Daniel Castellano recibió el Premio Nacional del Libro en la categoría Mejor Libro por su obra El Cascanueces de Vicente Nevereda y el Teatro Teresa Carreño 1996-2015, editado por la Fundación Teresa Carreño. Bueno, seguimos revisando informaciones. Ya va, que aquí se me puso aquí. De la FILBEN les podemos decir, les podemos hablar de parte de la programación. Si quieren revisar la programación, se pueden meter por la página web albaciudad.org. De la programación que tenemos para el día de hoy, tenemos, porque van a haber muchas conferencias sobre Miranda, de 2 a 2 y 45 en la Sala Francisco de Miranda del Teatro Teresa Carreño, se va a llevar a cabo el panel Miranda en la Carraca, icono pictórico de la Galería de Arte Nacional, a cargo de Mariani Bolívar y Luis Chacín, Galería Arte Nacional, Centro Nacional del Libro. Es bien interesante porque el Miranda, que nos ha vendido la Cuarta República, porque el Miranda en la Carraca es un cuadro realmente conmovedor, es un cuadro hermoso, aparte de que su modelo, Eduardo Blanco, el autor de Venezuela Heroica, estaba bien chévere, estaba bien buenas tardes el tipo, de verdad que tú lo ves con ese pelo rubio, ese zarcillito, ese rostro, hasta tiene como una especie de verruguita que le queda de un sexy. O sea, realmente es un cuadro bonito, pero ¿cuál es el Miranda que nos vendió la Cuarta República? ¿Cuál es el Miranda que nos vendieron? Porque, bueno, por este cuadro no se pintó la Cuarta República, lo pintó Michelena en el siglo XIX. Un Miranda derrotado. Un Miranda derrotado. Cuando podemos decir de que Francisco de Miranda fue un vencedor y fue un luchador. Y en cierta forma murió invicto porque él soñaba, él estaba planificando su fuga de la cárcel de la Carraca. Pero bueno, nada, ya estaba viejo y bueno, un ataque de apoplejía, pues bueno. Y se liberó. Su espíritu se liberó. No, pero la imagen que nos han vendido es el Miranda fracasado, Miranda, ay sí, el precursor, el que trajo la bandera, el incomprendido, el masón, el ateo, el no sé qué. Señores, cuando Miranda es el venezolano universal. Y de hecho, la idea de la Gran Colombia de Simón Bolívar tiene su origen en la Colombeya con la que soñó Miranda. No, entonces, de verdad que me parece, este panel, este foro me parece interesante. Miranda en la Carraca, ícono pictórico de la Galería de Arte Nacional. Entonces, bueno, sería interesante que se hiciera el análisis de ese cuadro de Miranda en la Carraca, que bueno, que de verdad que Eduardo Blanco estaba bien chévere, bien buenas tardes, el cuadro es muy bonito. Pero insistimos, Michelena pensaba que sus modelos eran contorsionistas o eran yoguis. Porque alguno de ustedes ha intentado tener la misma postura en su cama que Miranda en la Carraca. O sea, la pierna estirada. El tipo practicaba yoga, ¿no? La pata estirada en la cama, el otro pie en el piso, con el codo recostado en la rodilla. ¿Quién puede reflexionar así? No, me imagino que ese Miranda estaba así. Om Gurave Namaha. O sea, de verdad, o sea, tendría que ser un yogui para estar en esa posición tan incómoda. Pero bueno, es un cuadro realmente emblemático de la historia de las artes plásticas en Venezuela. ¿Qué más tenemos para hoy? Bueno, a mí me gustan mucho los recitales de poesía, ¿verdad? Van a haber dos recitales de poesía el día de hoy. A ver, en el Eje, en el anfiteatro Eje del Buen Vivir, ya pasó el de las 11 de la mañana. Uy. Bueno, pero por ejemplo, a las 4 de la tarde será la presentación, el recital del libro Cuatro Gatos Callejeros, a cargo de Freddy Herrera, Alejandro Serrano, Lenis Pérez y José Javier Sánchez, del Instituto Municipal, publicaciones del grupo Son Igual. El de 5 a 5:45 será el recital de música francesa Siempre Será París, a cargo de César Jiménez Océano. Eso va a estar bien bonito. De 6 a 6:45 será la puesta en escena Entre décimas y boleros. Los poetas invitados: Orlando Martínez, Yajaira Martínez, Viani Márquez, Soraya Padrón, Yagle Villegas, Enrique Estanga, Aldrin Sosa, Jesús Totoño Blanco, Jesús Picosa, Guzmán, Marta González, Alexander García, y el presentador será Neguel Machado, de la Fundación Casa de Bello. Esta es la del sábado, perdón. Estaba hablando de los eventos del sábado. El jueves de la semana que viene va a haber uno que de verdad que yo no me lo quiero pelar, que es en el Eje, a las 6 de la tarde, en el anfiteatro, va a haber un recital sobre Daniel Santos, dedicado a Daniel Santos. Eso va a estar pero buenísimo. Quiero decirle adiós a los muchachos. Qué nota. Ese no me lo pelo, ¿verdad que sí? Así que bueno, si quieren consultar la programación de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2016, lo pueden hacer a través de nuestra página web, albaciudad.org. Y bueno, y es tiempo de hacer una pausa y me voy con un tema. Mira que ese tema se lo he escuchado a todos los rockeros aprendices de guitarra. Eso, mira, lo que es el intro de Escaleras al Cielo. Y este no se lo pela a nadie. Esto es un clásico del rock y se lo dedico a mis ventaneros amantes del rock. Sobre todo a los que se la pasan compartiendo rock y amando rock. Por cierto, un abrazo a Lorenzo Olivares, que nos estaba escuchando ayer. También este tema, pues, dedicado a mis rockeros: Arun Malik, Giuseppe Tramonte, Darwin Infante, que también es un amante del rock, a los compañeros, bueno, que yo no sé para qué le dedicó esto a Gonzalo Valeri y a Lorenzo Olivares, si ellos son los que cargaron, ellos son los que cargan estas maravillas en nuestro banco musical. Pero bueno, no hablemos más, nos vamos con Santana y Jacoby Shaddix, Smoke on the Water. Ya venimos. We'll be right back. seguiré, te seguiré. Te buscaré, te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Conciencia preparada. Sentidos activados. Escucha, Alba Ciudad 96.3 FM. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, convoca el Concurso Nacional de Ensayo Breve Andrés Bello Nuestro Americano, que recibirá obras hasta el 15 de noviembre. Para mayor información, visita www.casabello.gov.ve. Gobierno Bolivariano. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Saludos, oyentes de Alba Ciudad 96.3 FM. Continuamos desde los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, donde se está llevando a cabo la 12ª edición de la Filben 2016 en su capítulo Caracas, donde para esta ocasión cuentan con 134 expositores, 125 nacionales y 9 internacionales, más de 350 actividades, tanto para niños como para adultos, y más de 400 novedades editoriales que se estarán presentando a lo largo de esta fiesta literaria. A mi lado se encuentra Jorge Seriani. Él es el responsable de la editorial de Ciencia, Cultura y Política de Bélgica y Brasil, una de las editoriales internacionales que se encuentran presentes en esta fiesta literaria. Pues nos hablará un poco acerca de las novedades que va a estar presentando la editorial en la Filben 2016. Sí, nuestra editorial ha participado constantemente desde hace 10 años a la Feria Internacional del Libro acá en Caracas, la Filben. Es una, para nosotros, es una cita muy importante, un gran esfuerzo, pero que creemos que vale la pena para también ayudar a apuntalar el proceso revolucionario en Venezuela, sobre todo en la línea de lo que se refiere a la cultura, a la educación y a la formación de los cuadros políticos y revolucionarios. Nuestra obra abarca el pensamiento de J. Posada y es fundamentalmente el desarrollo del marxismo, del método marxista, para analizar los grandes procesos que se han desarrollado, sea en América Latina y en el mundo. Los temas más importantes que abordamos en las publicaciones que presentamos este año en la Filben son de respecto a los grandes movimientos que han tenido vida en América Latina, el peronismo, los movimientos nacionalistas revolucionarios, digamos, las formas que adoptó el proceso revolucionario en América Latina en la medida que ha tenido que avanzar sin la existencia y la dirección de grandes partidos comunistas, por eso movimientos nacionalistas y la estructura del Estado revolucionario. También el pensamiento abarca las conclusiones del desarrollo de la Revolución de Octubre, para lo cual preparamos publicaciones extraordinarias el año próximo, concordando con el centenario del aniversario de la Revolución, y después también Europa que hoy está al centro de la crisis mundial del sistema capitalista, y es uno de los centros que está determinando las condiciones dramáticas de guerra que hay en el mundo. Por eso también la obra de Posada, que se refiere al problema de la guerra, es una obra central de su análisis, porque él ha previsto el carácter inevitable de la guerra y que lo importante para los revolucionarios es avanzar lo más posible en las conquistas en el mundo para enfrentar ese encuentro mundial de clase de la mejor forma posible. Okay. Y rápidamente, señor Serani, ¿nos podría indicar qué otras actividades van a estar realizando aquí en la Filben, aparte de estas novedades que estamos ofreciendo? Sí, todavía no tenemos la fecha concreta, pero hay la presentación de dos temas centrales. Pienso que será uno, en efecto, sobre la cuestión de la guerra y otro sobre la cuestión de la crisis en Europa, del mercado de lo que es la Unión Europea, siempre presentando las obras de Posada

que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos. Me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida. Me tosté en tus mejillas como el sol en la tarde. Se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos. Me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida, qué cosa tan hermosa, ¿verdad? Esto sí es una bachata. ¿Cómo? Oye, después, esto sí es una bachata, no lo de Romeo Santos, y dime tú, otro. Ay, no, cada vez que me acuerdo, es que de verdad, un viaje, pero ese fue el viaje del horror, en una camionetica, donde estaban poniendo bachatas, no era Romeo Santos, era otro tipo. Y una de las bachatas era la historia de un muchachito que quería iniciarse sexualmente con la maestra. ¡Maestra, maestra, yo la quiero, yo me quiero hacer hombre con usted! ¡Ay, qué cosa tan horrenda! Y otra, que era un tipo que decía, no, ven acá, tranquila, que yo quiero ser tu hombresor. Eso no, tranquila, que eso no duele mucho, mamita. Ay, no, qué cosa tan horrorosa, por favor, no. Esto sí es una bachata, esto sí es una cosa bella. Juan Luis Guerra, Estrellitas y Duendes, mi tema, definitivamente mi tema preferido de Juan Luis Guerra, es una belleza. Bueno, tenemos Fernando. Mira, aquí Vladimir Huica publica, ¿no? Dice, Enza, aquí tienes la dirección de los centros del plan de abastecimiento complementario. Oye, gracias, Vladimir. Y bueno, Fernando, oído al tambor. El horario de atención es de martes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y los sábados, domingos y feriados es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El de San Agustín queda en la calle Este 19 con Sur 9. Calle Este 19 con Sur 9. Está el de La Florida, tú que vives por la Trinidad, por el Atillo, está el de La Florida, que es en la avenida Los Mangos, primera transversal, cerca de la bomba Texaco, a mano izquierda. También hay otro en el cementerio, en la avenida General del Sur, subiendo por el Hospital Oncológico Padre Machado. Hay otro en Catia, está la avenida principal de los Flores de Catia, en la almacenadora Caracas, y en la calle Bolívar, a la altura de la segunda avenida. En Catia hay dos. En el Paraíso está al lado del Paraíso, en el Galpón, al lado del Club Social, pero es que en el Paraíso hay 20.000 clubs. Está el Archipiélago Canario, está el Club de la Guardia Nacional, está el Hogar Canario Venezolano, está el Club de los Cotorros, uno dice, que es un club que es de ecuatorianos que hay saliendo por la calle Miranda. Entonces uno dice, ¿en cuál club social? O sea, de verdad que uno no tiene ni idea. En Antímano está al lado del Seguro Social, antiguo. Esto no se lee bien. Antigua Pasta Ronco y Macarao, calle principal del casco histórico de Macarao, al lado de Chino. Se lee borroso. Pero bueno, espero que te haya servido cualquier cosa. Anota ahí el número de Alvarina, es 0416-813-13. 0416-813-13. Bueno, tenemos llamada. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Pedro? Yo estoy como yo quiero, menos como yo quiero. Ajá. ¿Cómo está lo más bello? La mujer que más quiero en esta vida. Ay, Dios mío, mira que tu señora, que es muy buena moza, se va a poner celosa. Tu esposo me imagino que está bien. No, está bien, pero más bien está tú. Ay, ay, ay, ay, ay, mis bellos. Yo los quiero muchísimo a los dos. Ajá. Tú estás más fina. Más fino. Mira, mi amorcito, escúchame. Yo quiero, a ver si los radioescuchas tratan de entenderme, porque yo creo que estoy loco. Pero fíjate bien, este jueves, que fue ayer, nos dejaron estupefacientes esta gente, porque salieron a marchar. Querían llevarle al ciudadano presidente en la carta de despido, porque el pueblo no lo quería más como presidente, y que no le aceptaban la renuncia, sino lo votaban. ¿Verdad? Ajá. Ahora, porque que por falta de trabajo. Yo me pregunto, porque yo soy más tarúpido que el propio estúpido. O sea, no entiendo, no sé qué te. No, señor, tú no eres tarúpido. Tarúpidos son los que no se saben expresar, que son ellos. Bueno, pero escúchame bien, ajá, papá. Quisiera saber, alguno que me diga por dónde le entra el agua al coco, si lo que es bueno para la pava, también es bueno para el pavo. ¿Qué sucede? 29 veces que no asisten a la Asamblea Nacional. Estos señores, porque que no hay quórum. ¿Cómo se llama eso? Vea usted, abre el telón, sube el telón. ¿Cómo se llama la obra? Abandono de cargo. Entonces, ¿quién le pone cacabel al gato? Exactamente. Nosotros tenemos que hacerle a los señores su carta de despido por falta al trabajo. En un mes dicen que si tienes tres faltas estás votado, sin apelaciones. Entonces queremos que vayan al Ministerio de Trabajo porque el señor está votado por falta al trabajo. ¿Cómo se les ocurre decir que le van a dar una carta de despido al presidente de la República? Porque no faltó al trabajo, porque estaba buscando cómo hacer y buscar la manera de cómo solucionar los problemas de nuestro país. Entonces ellos estando aquí, no asistieron ahí, simplemente ahí, al centro de la ciudad, a asistir a su trabajo. Entonces, yo digo si yo estoy loco, ¿no? Pero, ¿hay razón o no hay razón? Ellos tienen que estar votaditos, y sin que al mismo taperoco, ni marcha, ni nada por el estilo. Entonces, el señor este que llama el gallinazo, este, el pterodáctilo, Ramón Puya, ¿no es? Puya, Alup. Ramón Alup, ajá. Está votado, papá. Mira, ve para acá, Ramón Alup. Por más que pollito pille, gallina no tiene teta. Chao, mi amorcito, te quiero mucho. Un beso grande, también te quiero mucho, querido Pedro. Bueno, continuamos aquí en La Ventana. Bueno, señores, hoy viernes de lluvia. De acuerdo con el reporte del INAME, viernes de lluvias dispersas, moderadas y fuertes en gran parte del país. Inestabilidad atmosférica generada por vaguada continúa originando nubosidad con precipitaciones dispersas en gran parte del territorio nacional. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAME reporta inestabilidad atmosférica, la cual genera nubosidad acompañada de lluvias dispersas en la mañana de este viernes sobre las regiones central, centro-occidental, llanos occidentales, andina y suriana. Según el pronóstico para horas de la tarde y noche, se prevén en la mayor parte del país precipitaciones moderadas y fuertes. Uy, uy, uy, uy, uy. Alguna con actividad eléctrica con mayor frecuencia en el distrito capital, o sea que vamos a tener Feria del Libro pasada por agua, así como en los estados Miranda, Aragua, Carabobo y Cojedes. Pero eso en esta época del año siempre es así. De hecho, originalmente la Filben era en noviembre y la habían pasado a marzo precisamente por el tema de las lluvias, ¿no? Bueno, de todos modos, el Teatro Teresa Carreño está techadito, así que no hay excusa para no ir. Las olas en las costas venezolanas tendrán un oleaje de entre 0,5 y 1 metro de altura en los litorales occidental, central, mientras que en la zona insular las olas tendrán una altura de 0,5 y 1,5 metros. La temperatura máxima en Caracas para horas de la tarde se prevé nuevamente en 31 grados y la mínima en la madrugada en 19. Uy, qué frito, con razón, tenía frío esta mañana. Y en la madrugada de 19 grados, como este jueves, de acuerdo con las mediciones del Instituto de Meteorología. Y las lluvias de anoche, pues bueno, Protección Civil Miranda alerta tras fuertes lluvias de esta madrugada. 73 familias en esta entidad se han visto afectadas. El director de Protección Civil Miranda, Víctor Lira, informó que las lluvias caídas en la madrugada de este viernes en todo el estado Miranda han dejado 73 familias afectadas. A través de Unión Radio, Lira manifestó: tenemos reportes de lluvias en Barlovento, los Valles del Tuy, los Altos Mirandinos y el área metropolitana. Nos hemos comunicado con diferentes directores de Protección Civil que integran el estado Miranda, como en el Cuerpo de Bomberos, haciendo recorridos en las zonas de alto riesgo a fin de advertir cualquier situación que pueda afectar a la colectividad. En este sentido, Lira informó que hasta este momento se maneja la cifra de 73 casas afectadas. Desde que el día miércoles que comenzó a llover, la zona más afectada, el barrio La Línea en Petare, y desde ayer se realizaron cuadrillas de limpieza en la zona. Estamos trabajando mancomunadamente ante cualquier eventualidad. Es importante recordar que las lluvias que caen hacia el distrito capital, afectando hacia el barrio La Línea de Petare, afectando así al barrio La Línea de Petare. Este año el río Guaire no fue dragado como se hacía en años pasados y se dejó inconcluso un trabajo de canalización en el barrio La Línea que genera un embudo que embotella prácticamente el agua y hace que con facilidad el río Guaire se desborde, alertó Lira. Asimismo, señaló que estará al tanto de cada reporte satelital que emite el INAME como organismo oficial en el área meteorológica y que nos habla de un frente frío fuerte, con razón está haciendo frío, y que nos habla de un frente frío fuerte que está ubicado al norte del país, prácticamente al frente de la zona costera central, afectando los estados centrales del país. Así que bueno, señores, a tomar previsiones y a tener paraguas en mano. ¿Qué más informaciones les tenemos por acá? Bueno, mientras tenemos una oposición que está dando, ¿no?, algunos voceros, no todos, pero Voluntad Popular habla de ultimátum y que no creen en el diálogo, pues el diputado Diosdado Cabello señaló que el pueblo está movilizado en defensa de la revolución. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, declaró este jueves que el pueblo está moralizado y movilizado en la calle defendiendo la revolución bolivariana. En este sentido, el diputado de la Asamblea Nacional destacó la movilización del pueblo chavista el pasado 3 de noviembre. Por voluntad propia a defender la patria y la revolución, aseveró Cabello desde la Plaza Oleari de Caracas, donde aseguró que personas de todo el país acudieron a la movilización chavista y desestimó el plazo que dio la oposición al gobierno. Y bueno, y la gente también va a estar, a pesar de la lluvia, movilizada para disfrutar de la fiesta del libro y la lectura en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2016, fiesta que se va a hacer, que es homenaje a Francisco de Miranda y que también el país invitado es Francia. Y bueno, hay muchísimas actividades, recitales de música, recitales de poesía, conferencias sobre literatura, sobre historia. Y bueno, y de verdad que la Filben es un espacio inmejorable, insuperable para pasar un buen rato y encontrarse y reencontrarse con los amigos de siempre, los amigos del alma. Les informamos, les anunciamos que Alba Ciudad va a estar transmitiendo durante toda la feria de 1 a 6 de la tarde. Sin embargo, va a haber dos excepciones. El día lunes de la semana que viene y el día viernes, la ventana saldrá desde el stand de Alba Ciudad en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Así que desde ya los invitamos, un ventetú bien sabroso para compartir. Los espero con muchísimo cariño. Ya lo saben, este lunes y el viernes estaremos en el stand de Alba Ciudad, queda al lado del stand de las editoriales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Allí los estaremos esperando. Nuestros programas, Radar 96 va a salir desde allá, La Salsa de Acero va a salir desde allá, Somos Cine saldrá desde allá. El fin de semana pues podrán compartir con Gonzalo Valer y Lorenzo Olivares, que van a salir desde allá. No, de verdad que no se lo pierdan. Igual esta servidora estará mañana sábado en el stand de 4 a 6 de la tarde, compartiendo las incidencias de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Ahora sí nos despedimos y desde aquí quiero darle las gracias, que he tenido la mejor compañía del mundo, nada más y nada menos que mis muchachos bellos, que son Luis Arloyo y Henry Jiménez, quienes estuvieron en los controles la mañana de hoy. Mis niños bellos, los adoro. Y bueno, y cerrando la ventana la mañana de hoy, esta servidora Enza García, quien junto con Luis y con Henry, les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde. Nos vemos en la Filben y tengan un maravilloso fin de semana. Nos despedimos. Bueno, en la Filben tiene que haber de todo y usted va a encontrar de todo. Nos despedimos con el gran combo de Puerto Rico. Tiene que haber de todo. Hasta el lunes, se les quiere. Tiene que haber de todo. Gente encima y yo.